¿Qué es más importante en la vida espiritual? ¿El amor o la obediencia? ¿Es posible concebir un amor sin obediencia? ¿Tiene sentido una obediencia cuando se ha perdido el amor? Hoy Jesús insiste en que hay una gran conexión entre amor y obediencia. Lo dice de dos modos. Primero, Él dice: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Y segundo dice: el que no me ama no es fiel a mis palabras. Y liga a esta promesa un premio: y mi Padre y yo iremos a Él y habitaremos en Él. Creo que tenemos dos desafíos cuando nos acercamos a pensar esta conexión entre amor y obediencia en nuestra propia vida. En primer lugar, por la idea de amor, que quizás hoy en día es la que más predomina. No hay tanta claridad lo que significa amar si escuchamos los programas de televisión, las redes sociales. Parecería que lo que más se subraya cuando se habla del amor es algo libre, puramente lo espontáneo, no tan asociado al compromiso, a atarse a otra persona. Parecería que es una actitud que radica más en el sentir que en un acto libre en el cual se involucra mi inteligencia, mi voluntad. Y por otro lado, el concepto de obediencia tiene mal marketing hoy en día. No es un concepto muy popular. No sé si les pasa, pero el primer sentimiento que genera es estar haciendo algo contra mi querer. Como que si yo obedeciera, nunca podría obedecer algo que quiero. Contra mis anhelos profundos, algo que atenta contra lo más profundo en mí. Tendemos a subrayar en la obediencia más la obligación que cumplir algo que por ahí realmente es bueno para mí. Por eso, desde esta perspectiva, creo que parecerían difíciles reconciliar el amor y la obediencia. Y pensémoslo en nuestra relación con Dios. O lo amo a Dios o a Cristo, podríamos decir, siempre y cuando no atente contra lo que parece ser mi libertad, hasta ahí irá bien. O me tendré que conformar, por otro lado, con una obediencia que a veces es un poco fría, que ha perdido el fuego, el amor del Espíritu Santo. ¿Cómo salir de este dilema? La respuesta siempre es Jesús, mirarlo a Él. Porque cuando Jesús caminó sobre esta tierra, unió lo que parecían dos opuestos. Unió en su vida un gran amor y una gran confianza / obediencia. Inauguró en su propia vida un amor y una obediencia como una trenza, mezclados, vinculados, que nunca antes se había visto. Con Jesús el mundo vio un hijo que amaba profundamente a su padre, se sentía tan amado por él que el acto más libre que podía hacer era obedecerlo hasta el final. Ese era su gozo, él habló de su alimento, su vida fue eso, seguir el camino de su padre. Y ya sea si ponemos el énfasis en el amor o en la obediencia, así es su vida. Un amor, por ejemplo, que fue obediente hasta el final. Y él en un momento va a decir: el mundo tiene que saber que yo amo al Padre. O: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Vemos un amor que va hasta el final en la obediencia. O por otro lado, una obediencia que fue profundamente libre, querida. Él una vez dijo: nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Al final de su vida, extendiendo los brazos, dice: Padre, todo se ha cumplido. Nadie tan libre como el Hijo de Dios. Nadie amó tanto, nadie se comprometió tanto, nadie obedeció tanto como Él. Es como si Jesús hubiese dicho a lo largo de su vida: Padre, vos me querés tanto, yo confío tanto en vos, que lo que vos me pidas va a ser lo mejor. Y va a ser un honor obedecerte. Va a ser un gran gozo obedecerte. Esa es la vida de Jesús. Dos conclusiones entonces que podemos sacar de Él mirándolo y por lo que Él dice hoy en el Evangelio. En primer lugar, que está en la raíz del que ama, del amor, confiar u obedecer. El amor, cuando es auténtico, se liga a la voluntad de otra persona y especialmente a Dios. Significa que me abro a la confianza en Él. Y lo propio de alguien que va creciendo en la vida espiritual, que es más espiritual, es que amás más lo que Él te propone. Empezás a querer lo que Él quiere para vos. y te da un gran gozo, y amás, y es más, tu amor se vuelve más delicado, más fino, porque descubrís que no solamente hay mandamientos en general propuestas, sino personales, de un padre para su hijo, para su hija. Él te va guiando y te va haciendo propuestas. Y empezás a tener un gran anhelo que le decís, Señor, déjame agradarte con todo, que no te niegue nada. Empezás a querer estar muy atento a lo que Él quiere para vos. Y en los santos, por ejemplo, se ve con mucha claridad esto. Cómo fue movidos por el amor, ellos tuvieron un gran anhelo de decir, vamos hasta el final. Uno de estos grandes santos fue San Alfonso María Ligorio. Él fue un abogado muy exitoso, vivió en el sur de Italia, y en un momento recibe el fuego del Espíritu Santo y dice, a partir de ahora, Señor, vamos hasta el final. Los que van al mano a mano, hay un librito de él que se llama Visitas al Santísimo. Y él compuso muchas oraciones que expresan esto, que él fue tocado por el amor de Dios y entonces ahora confía que quiere ser fiel hasta el final. Miren una de las oraciones que él dice. Ven pues, Señor, y entra en mi casa como la de Zaqueo. Te has dado sin medida. Yo me uno totalmente a ti. Aquí me tienes. Ya no quiero resistirme más. Vos viniste a la tierra para conquistar nuestros corazones. Si yo no sé darte mi corazón, tómalo. Y no permitas que vuelva a separarme de vos. Quiero agradarte en todos mis pensamientos, palabras y acciones. Miren qué bueno este hombre. Fue tocado por el amor de Dios y dice, Señor, yo quiero obedecerte. Los santos entendieron perfecto que cuando vos amás a Dios, el acto más libre que puedes hacer es, paradójicamente, obedecerlo a Él. Y la segunda conclusión, y esto nos puede ayudar también en las batallas, es que la obediencia puede custodiar, puede servir como un canal para custodiar nuestros deseos más profundos. ¿Y esto por qué? Porque a veces empezamos la vida espiritual con deseos nuevos, pero nuestros hábitos no han cambiado. Y entonces nuestro amor a veces no es tan puro, no es tan constante. No siempre quiero elegir lo que en el fondo me hace lo mejor. Y entonces ahí es muy importante la obediencia. Entra en juego un gran arma que podemos tener en la vida espiritual. Pensemos nuestra vida como un velero. Vieron que tienen velas y generalmente tienen un motorcito los veleros. Imaginemos el amor como el viento, que sopla el viento y ahí uno despliega las velas y uno avanza, avanza. Qué bueno es el viento, qué bueno es sentir el amor de Dios. Un momento después de un retiro, una Pascua, un retiro de profundización, que uno siente el viento, que va y uno avanza. Pero siempre se calma el viento y ahí entonces es muy importante el motor, seguir avanzando. Y esa es la obediencia. Esa es la fidelidad a lo que Él me mostró. Por eso es tan importante. Es la obediencia que se vuelve confianza. Que justamente el momento de prueba, frente quizás a un paso que Jesús te invita a dar, en un momento donde te agarra miedo o pereza o sequedad, ¿por qué la obediencia es importante? Porque le decís, Señor, acá confío más en vos que en mí. En este momento. Estoy medio trabado, pero ante la duda confío más en vos que en mí. Este año, en febrero, fuimos con los misioneros a una montaña que nunca habíamos ido y se venían 5 días de campamento. Y Jesús me enseñó esto que estamos hablando. Arrancamos con un guía que él había hecho este recorrido que íbamos a hacer hace mucho tiempo, así que se acordaba bien los puntos, pero no se acordaba tanto los tiempos. La motivación, el momento de arranque era 10.0, estábamos muy motivados, arrancó. Ese día de caminata, sabíamos que era un día bastante largo en principio de caminata. Enseguida empezamos a ganar altura, como no es que hubo un tiempo plano, sino que enseguida empezamos a subir. Teníamos las mochilas para 5 días, así que un día de sol. Pasamos un primer bosque, así que la verdad que muy, muy agradable mirar. Empezamos a hacer como una especie de traversé por un filo, que se veía que eran varios kilómetros. Empezó a ser más desafiante porque era piedra suelta, así que teníamos que ir cuidado porque caían como las piedras como lajas, así que le agregaba un condimento, pero bueno, veníamos muy muy bien. Pero se iba haciendo largo, largo, largo ese recorrido, ya empezaba a caer el sol, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya el equipo no estaba en motivación 10.0, había un poquito menos. Y llegamos, vieron que a veces las montañas te engañan, porque es como una falsa cima y decís, mira, ahí sigue para allá. Bueno, seguimos y el guía nos dice, tranquilo, después de ese filo ya vamos a ver una laguna. Hasta ese momento habíamos cruzado algunos momentos de agua, pero sabíamos que queríamos acampar en un lugar con una buena laguna. Así que pasamos ese filo, miramos para abajo y como los ojos se iluminaron porque vimos una laguna. Así que bajamos muy rápido hasta ahí. Hay un momento muy especial, los que estuvieron en campamento lo saben, que es que te sacás la mochila. Es una sensación medio celestial ese momento, que te sacás esa mochila. Y dijimos, bueno, quedémonos acá. Pero todos intuíamos algo, que en realidad no era el mejor lugar, porque a la noche iba a ser mucho viento, no había ni un árbol alrededor, había una laguna, pero sabíamos que la noche estaba despejada, o sea, se venía mucho viento. Y entonces el guía dice, miren, se pueden quedar acá o podemos seguir una hora más. En ese punto ya no había más amor, no había nada, estábamos fusilados, ¿no? Y nadie sabía, cuando el guía dijo esto, nadie dijo nada, están entrenados los misioneros para... Pero si podríamos leer la conciencia, todos decían, nos estás matando, una hora más. Y sin embargo dijimos, vamos. Y no saben lo que nos estaba esperando. Nos estaba esperando un bosque, un arroyo que pasaba. Había una pequeña cabaña que sacamos todo lo necesario para hacer un fuego. Esa noche fue una fiesta. Llegamos donde teníamos que estar. El amor nos había llegado hasta un punto, quedémonos acá. Obedecimos, confiamos en el guía y fue una noche impresionante. Esa noche hubo fuego, hubo música, hubo alabanza. Dios se hizo presente, porque Él dice, el que me ama y es fiel a mi palabra, mi Padre y yo iremos y habitaremos en Él. Hay un premio cuando uno después del amor apuesta por la obediencia y vuelve a experimentar el amor. ¿Qué hacer entonces esta semana? Y renovar, ya sea que necesito renovar mi amor o renovar mi fidelidad. Si estoy en los primeros pasos, si este año fue el primer año de fe o estoy volviendo después de un tiempo, si quiero crecer en el amor de Dios, les propongo en esta semana estar muy atentos a la fidelidad. Lo que Él ya me mostró, hacer una pequeña oración durante el día. Si estoy viendo un programa, a Fragua o a Cenáculo, venir a apostar. Si empecé a venir a una misa entre semanas, venir. Todo es grande a los ojos de Dios, no hay nada pequeño. Lo que nadie, el mundo no ve, esas rodillas a la mañana que vos te ofreces a Él, valen oro. Sé fiel a eso que Él te inspira. Y si ya sos discípulo de Jesús, si ya vos, hasta donde vos ves, vas cumpliendo su palabra, lo que Él va pidiéndote, andá por más. Hacelo con más amor. Medita el Evangelio con más amor. Vení a misa entre semana con más amor. Sé su apóstol con más amor. Estudiá con más amor. Entregate con más amor. Que esa sea tu gran renovación en esta semana. Y si te llega a tomar el Espíritu y querés incluso ir por más, un tercer nivel, ahí tenés que decirle, Señor, pedime lo que quieras. Y te seguiré donde vayas.